Pico, pico, pico, pico y para. ¡Wow! Para vos, Alejandro Estigarribia, viejo lobo de mar. Una tipa rapaz, como te gusta vos, esa tipa vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no, no es sincera, pero le gusta oírla. Con un defecto, con uno o dos, y es un cóctel que no se mezcla solo. Quieres si quieres más, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, esa miel no comen las hormigas. Nosotros somos los redonditos de la cumbia. Quieres si quieres más, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor cuando se ríe.